Cuando mis hijos crecieron, el milagro bendijo a cada uno con un don mágico para ayudarnos. Y cuando sus hijos crecieron, también les dio magia. Así es. Y juntos, los dones de nuestra familia han hecho de nuestro nuevo hogar un paraíso. Esta noche, esta vela va a darte tu don, vida. Fortalecerás a la comunidad y a nuestro hogar también. Traerás orgullo a tu familia. Traeré orgullo. Asombrosa, mira del madrigal. El don que te esté esperando. Pepe, amor, vas a dejarlo empapado. Qué orgulloso está tu papá, Vivi. Yo no hablo así, yo no hablo así. La abuela dice, ya es hora. Te esperamos en tu puerta. Ok, vamos. Hace 50 años, en el momento más oscuro, esta vela nos bendijo con un milagro. Y el más grande honor de nuestra familia ha sido usar nuestros dones para servir a esta preciosa comunidad. Esta noche nos hemos reunido de nuevo para que uno más reciba esta luz y nos llene de orgullo.